Servicios informativos. Cuarte en Onda, 107.0. Muy buenas tardes, ciberadictos, ya estamos aquí con todos vosotros. Buenas tardes, Luis Hernández. No me hagáis reír, nada más empezar. Nunca cambiamos la broma, tenemos que cambiar. Hemos picado de nuevo. Abel Hernández y Luis Herrero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo he dicho plenamente convencido, Ya lo sé. Ha sido like, oye, ¿qué le vas a hacer? Que siempre me pasa con los nombres, que me voy a hacer una tabla, me la voy a poner en el cristal de la pecera. En la frente. No, que no me lo veo. Sí, hombre. Bueno, pues en vuestra frente tatuado. Bueno, que empezamos otra edición más de cuarte.com y lo hemos avanzado ya para toda la gente que nos sigue esta mañana. Bueno, se va a hablar, entre otras cosas, en la sección de internet, vamos a hablar de correos electrónicos gratuitos, que yo creo que lo he comentado con Ancha esta mañana, que el que no tiene uno tiene tres y el que no tiene cinco. Entonces, para todo aquel que nos está escuchando que todavía no tenga, pues bueno, que le vamos a explicar dónde, cómo y cuándo se hace, si hay que pagar o no hay que pagar, si son fáciles o no son fáciles. Segunda sección del programa, sección hardware y software, las PDAs y los GPS. Además, he visto precios esta tarde en un folletillo de esos de propaganda. Oye, había un GPS, me parece que eran, bueno, 600 y pico euros. Incluso más baratos tenemos. Más baratos tenemos todavía. El pack por 400. Bueno, lo que nos vamos a enterar esta tarde. Luego ya y después de esa pequeña paradita que haremos hacia mitad de programa, entraremos con la sección software libre, que hablaremos de una cosa llamada Nopix. Sí. Ya veremos a ver qué es eso del Nopix. Sí. Y por último, pues nuestra sección noticias, donde se van a enterar de todos los últimos cotilleos del mundo de la internet y las nuevas tecnologías. Además, hasta creo que Bill Gates viene, ¿no? O sí, sí. Algo así. Hoy hay noticias del señor Bill Gates. Ahí. Bueno, casi todas las semanas hay, pero esta semana la Bill remarcamos. Bill Gates, que estamos en Aragón. Bueno, vamos a empezar con la primera parte, con la sección internet, con eso de los correos electrónicos gratuitos. Vamos a explicar qué es una cuenta de correo gratuita. Bueno, pues una cuenta de correo electrónico gratuito, como ya has comentado, pues que yo creo que casi todo el mundo ya tiene una o varias, pues es una cuenta que no nos cuesta nada de dinero, ¿vale? Y preguntas de no iniciados, ¿y dónde se aloja? ¿Puedo acceder desde mi ordenador o tiene que ser a través de internet o a ver? La verdad es que hay muchos tipos de cuentas, ¿vale? Uh-huh. Lo más habitual es que estas cuentas son de acceso por vía web. Desde página web nosotros podemos acceder a nuestro correo, pero ya empiezan a aparecer cuentas que nos permiten acceder desde, digamos, el programa de correo electrónico. Desde nuestro gestor de correo, por ejemplo, el más usado, yo creo, no sé si será el Outlook o... El Outlook Express, por ejemplo, es muy usado. Ajá. De hecho, porque como viene gratis con el Windows, pues todo el mundo lo usa. Todos no, lo tenemos. No porque sea el mejor ni tenga nada especial, pero es el que viene gratis. Oye, pregunta, ¿para software libre para Linux, qué gestor de correo hay? Yo el que uso es el Thunderbird. Thunderbird, sí. Que es el que uso gratuitamente. Sí, y hay otro que se llama Evolution, que es más tipo con calendario, con contactos, uh-huh. Un poco más completo. ¿Y eso funciona solamente para plataforma Linux o también? No, yo el Thunderbird para Windows lo tengo. ¿Y el Evolution solo es para Linux? Nos lo vas a explicar porque estamos interesados en el Thunderbird. Bueno, continuar. Yo creo que de las cuentas de correo electrónico, quiero decir, eso es lo básico. Porque ya podríamos entrar en decir, ¿y qué ganan el que nos ofrece estas cuentas? Pues a mí lo que me sorprende es eso, que claro... Oye, yo no sé si será cierto o yo estoy un poco tonto de la cabeza, pero es que yo creo que Hotmail tenemos todos. Mi cuenta de correo de Hotmail ahora me permite almacenar hasta 250 megas. Suerte que tienes eso tú, porque no a todo el mundo se la han ampliado. Yo soy de los pocos usuarios que no me la han ampliado. Pues bueno, me siento ahora... Pongo una reclamación a Microsoft para que me amplíen la cuenta. A ver, esos Hotmail, por favor. Como todo el mundo sabe, Hotmail es una empresa de Microsoft, o al menos la gestiona Microsoft. Y una ampliación de cuentas a 250 megas, como bien comentas, debido a que con 10 megas la gente ahora prácticamente no... Sí, no, te mandan cualquier tontería y se llena. Entonces, el hecho está en que estas empresas de lo que ganan dinero es porque la gente recibe los correos, porque la gente se conecta para leer el correo a través de página web y le pueden meter una propaganda suya o de un tercero. Es decir, ellos no recibirán seguramente correos basura, pero sí que recibirán la propaganda a través de la página web. De hecho, por ejemplo, Hotmail... La verdad es que llegan poquísimo spam. Hombre, llega de spam, yo no sé si vosotros lo recibiréis, una cosa que se llama Canal Mail. ¿Os llega algo de eso? Pero eso te tiene que suscribir, te puedes desuscribir. Eso es propio, claro, de Hotmail. O en Hotmail le puedes decir que lo bloquee. Que lo bloquee. Es que es una de las características, me imagino, cuando tú te haces de... Yo es que de las cuentas gratuitas solamente tengo Hotmail. Mira, de las cuentas gratuitas, aparte de que son gratuitas, es una gran ventaja. Primero, tienen muchísimo más tamaño que las cuentas de pago. Las cuentas de pago normalmente suelen ser más pequeñas. No hay cuentas de pago ahora de 250 megas en casi ningún lado. Y si las pagas, es carísimo. Tiene una tercera ventaja, es que suelen tener un sistema anti-spam muy bueno. Como son cuentas masivas, es decir, no tienen 1,000 usuarios, tienen millones de usuarios, han creado un sistema anti-spam, la verdad que muy bueno. Hotmail pasó yo pasé de recibir a lo mejor 100 correos basura al día a recibir uno o dos a la semana, como mucho, en el mejor de los casos. Los puedes discriminar tú mismo. Sí, pero aún así, ellos usan un filtro de discriminación muy potente, muy cómodo, porque los filtros que uno se pone a sí mismo pues son muy endebles, es decir, casi siempre se te cuelan 20 o 30 correos que no quieres. Sin embargo, ellos filtran muy bien el correo, a lo mejor incluso demasiado, pero bueno, al menos no te llega el spam. Esto es una gran ventaja porque yo tengo un servicio de cable y tengo una cuenta que pago mensualmente con mi acceso a internet y no tiene un servicio de spam. A mí me llega todo lo que me envíen, me llega a la cuenta, y eso es muy molesto. La verdad que si encima te lo ofrecen gratuitamente, pues es todo un detalle. Luego la opción que tienen, aparte, como ha comentado Luis, es de leer a través de página web, es decir, podemos leer nuestra página web desde cualquier parte del mundo. También las cuentas de pago ya llevan incorporado esto, la mayoría han decidido ya que es una opción muy muy muy cómoda y lo llevan, para poder leer. Es que es lógico, si una gratuita te la ofrece en cualquier parte del planeta, ahí donde te conectes, pues es lógico que si encima la pagas, que... No, pero incluso los gestores web para gestionar tus cuentas son mucho más potentes los de las cuentas gratuitas que las de pago. Yo tengo una cuenta de... y el gestor es verdaderamente malo por página web, puedes hacer cuatro cosas, mientras que con Gmail, con Yahoo Mail o con Hotmail, que son los tres más grandes a nivel mundial, prácticamente te dejan hacer de todo, menos... Menos en... Sí, pongamos, por ejemplo, que te permiten que tú le digas otra cuenta que tú tienes y él automáticamente se conecta a esa cuenta y te importa los mensajes que allí tienes. Uh-huh. Es muy cómodo. ¿Vale? Sí, sí, sí. Con lo cual tú podrías leer todo tu correo en una única cuenta. Bueno, para alguien que nos esté escuchando y no se haya creado nunca una cuenta de correo de este tipo, es sencillo. Tremendamente sencillo. Los datos que hay que meter tienen que ser siempre correctos, porque eso es una pregunta que me hicieron el otro día. Oye, y si yo me creo una cuenta de correo, ¿yo tengo que decir la verdad en todos mis datos, mi nombre? No, no tiene por qué. Es decir, no plantea ningún problema. Quizás si en algún momento llegamos a... Hombre, depende de para lo que lo vayamos a emplear, ¿no? Si en algún momento delinquimos con esa cuenta, pues sí que es probable que a lo mejor nos investiguen y al final nos acabarán pillando, pero no porque hayamos puesto los datos bien, sino porque tracearán nuestras conexiones y al final localizarán quiénes somos. Sí. Pero el nombre que pongamos da exactamente igual. Además, a nivel legal, yo creo que no hay ningún problema en mentir en eso, porque tampoco pone abajo que tú verificas que todos los datos que has puesto son verdad. No, tú los pones y le das al OK. No suelen hacer ningún tratamiento de los datos. Se emplea mucho el correo. Bueno, lo comentasteis la semana pasada, que habían pillado a un tío en Barcelona, era, ¿no? Que había vendido contraseñas de Hotmail. Hoy también tenemos una noticia, pero de los usuarios americanos. Por cierto, pregunta, vosotros que estáis al cabo de la calle. Ayer, por ejemplo, el Messenger de Hotmail no funcionaba. Es una noticia que traigo. Ah, vale. Estuvo caído, sí, tuvieron un cierto problema. Luego lo comentaremos entonces. Oye, sitios para... Vamos a nombrar las más, quizás las más importantes. Yo, por un lado, diría que todos los que son los proveedores, pues Terra, Wanadu, ya.com, todos nos ofrecen cuentas gratuitas. Cuentas gratuitas en plan de una conexión gratis por módem, que no tenemos por qué utilizarla, pero que lleva asociada una cuenta de correo y que resulta gratuita también. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, ya diríamos lo que son realmente las llamadas cuentas gratuitas, ¿vale? Que son las que hemos comentado de Hotmail, de Yahoo y de Gmail, que es Google. Entonces, las páginas web, yo tengo anotadas, son www.hotmail.com. ¿Vale? Allí nos permite una opción que sería, si ya tenemos una cuenta, teclearemos nuestro usuario y password y entraremos en nuestra cuenta, o bien crear un nuevo usuario. Ir a la casillita que pone en todos son iguales. Usuario. La verdad es que no hay ningún problema. Nos van a pedir datos, unos datos. ¿Es instantáneo? Una vez que rellenamos todos los datos, ¿es instantáneo o esperan 24 horas? Hotmail es completamente instantáneo. De hecho, en el momento en que tú aceptas las condiciones y tal, ya entras en tu bandeja de entrada. ¿Vale? Lo único, quizás comentar, que yo he leído... es que todas estas cuentas gratuitas llevan, cuando firmamos la licencia o aceptamos el contrato de licencia, una de las cláusulas suele ser que la empresa puede leer nuestro correo, incluso publicar cosas de nuestro correo, etcétera. Sí, Sí, pero bueno, eso yo creo es... que a la mayoría de la gente le da igual. Sí, da lo mismo. Estas cuentas, mi recomendación casi siempre es que se usan para cuando te suscribes a foros o a cosas así, y son para eso, son muy cómodas y tampoco por lo que has escrito. Y recomendable es eso, recomendable crearse cuentas de este tipo. Hombre, claro, por supuesto. Sí. Luego lo comentaremos. Por un aspecto que imagino que lo vais a comentar, el aspecto los virus. Virus y spam. O sea, siempre que pongamos nuestra cuenta de correo en una página que no nos dé mucha seguridad, la típica página que ponga su dirección de correo si quiere bajarse eso, y como si no pones algo, pues no te envían nada, o no te envían el fichero, o no te envían lo que sea, pues es bueno siempre usar este tipo de cuentas. Para cualquier cosa que no veamos muy claro dónde estamos metiendo nuestra dirección de correo, una cuenta de estas gratuitas. Que si al final nos bombardean a base de spam o nos envían virus, nosotros no nos preocupamos. Porque no almacenamos, la clave está en que no almacena los correos en nuestro disco duro, sino los almacena en el servidor. No, por defecto no, pero se podría hacer, ¿eh? Hombre, se puede hacer, sí. Además, además de tener un filtro de spam, también tienen filtros antivirus. Y muy buenos, además. Y gratis, además. Sí. Por eso no hay que preocuparse. O sea, que son todo ventajas. Muchas ventajas. Son muchísimas. Rápidas a la hora de conexión, porque la cuenta que tenemos en Outlook, si la tenemos asociada a nuestro servidor y la tenemos de pago, a veces son rápidas y a veces no. Las de pago suelen ser muy rápidas porque suelen estar en la propia red de donde estamos conectados a Internet. Uh-huh. Y yo en mi caso, por ejemplo, yo la que más uso es la de Gmail, que es de Google, y muy, muy, muy rápida. O sea, incluso me la puedo descargar en casa, que lo cual es un auténtico... Me puedo descargar el correo con el Outlook y sin ningún problema. ¿Extensión de la de Gmail? Aquí, gmail.com. Bueno, yo tengo gmail.google.com. Sí, o, ¿vale? O si pones wgmail. Y hay que ser @gmail.com. Eso es. Uh-huh. Estas, lo bueno que tienen es que es la mayor capacidad a día de hoy. Es 1 giga. ¿Un giga? Me hago una mañana. Vamos luego. Pues no se puede hacer. Exactamente. Ese es el problema de las de Gmail. Ahora te van a contar. A ver, cuéntanos. Es que para conseguir una cuenta de Gmail, bueno, yo he leído una página que decía cómo conseguirla. Y bueno, por ejemplo, decía que podíamos comprar una NBI en una subasta. Pero bueno, básicamente lo usual es que alguien que ya tiene una cuenta a veces recibe invitaciones de Gmail a invitar a sus amigos a tener cuentas. Entonces te tiene que enviar una invitación por correo electrónico y tú te suscribes y consigues una nueva cuenta. O sea, como si fuéramos del club de polo de Aston. Más o menos. O sea, que sí. De los elegidos. Yo, por ejemplo, tengo invitaciones, lo cual es verdad. Si luego bajas y me invitas a un café... te envío una invitación. Pues y ya me estás invitando a los miembros de la radio que queremos tener 1 giga, porque lo necesitamos. Ya y además, funciona muy bien, ¿eh? Y se puede descargar en el Outlook, lo cual muy es rápida, una goza. Funciona muy bien, la verdad muy que bien, sí. Muy bien, vale. Y la última sería Yahoo, que es mail.yahoo.com, ¿vale? Que quizás es un poquito más pequeña, pero bueno, pues también valdría. Yo recomendaría Gmail. Yo la he probado, es muy rápida. Sí, pero claro, el Gmail es con, lo que con tiene, las ¿no? invitaciones. Tiene que ser con invitación. Pero es muy fácil, ya te envían invitaciones. O sea, sí. Una vez que ya estás dentro, te envían invitaciones cada mes o cada 2 meses que puedes invitar a los amigos que verdaderamente y necesites. Luego existen muchos foros en los que alguien postea, pues yo tengo cuentas de Gmail. ¿Queréis una? Venga, va. Entonces tú te pones ahí. Ten en cuenta que no vincula nada que yo te envíe la invitación. No me vincula a ti ni nos vincula a los dos en algún grupo. Vale. Oye, ¿hay algún servidor español que provea de cuentas de correo gratuitas? Sí, también hay. Por ejemplo, Mundo Mail, yo diría que es español. ¿Vale? Que creo que es www.mundomail.com. ¿Vale? Y... bueno, tengo Mixmail, que también creo que es español. Puede ser, ya a mí me puede suena. Puede ser, a mí es una que es de los de lo antiguo... Y bueno, luego lo que hemos comentado, pues Terra... Sí. Y todos los proveedores. Oye, pregunta. Hemos hablado de la capacidad que tenemos para almacenar dentro de esas cuentas de correo. Pero según los tres más potentes que habéis dicho, ¿cuál es la que nos permite hacer los envíos más gordos? O sea, que pesan más. En principio, cualquiera de las tres te permite, no tiene limitación a la hora de enviar. Sí, tiene. Bueno, pero es una limitación... Gmail limita 10 megas el envío. Y Hotmail también. Claro, pero 10 megas ya suele ser una cantidad... Es mucho. Es decir, enviarle a una persona 10 megas me parece una salvajada, a no ser que esté justificado por alguna razón. Sí, pero si estamos hablando, por ejemplo, de, oye, te envío música... Ya, pero en el momento que empezamos a pasar de 10 megas, hay otros métodos mucho más óptimos y más cómodos para enviar 10 megas que el correo electrónico. No, que, y además existen aplicaciones... De hecho, por ejemplo, la está poniendo muy de moda que tú una... Yo qué sé, un disco, lo típico del emule tal, la gente lo trocea en partes de 10 megas, lo suben a una cuenta de Gmail, por ejemplo, publican el usuario y el password y tú vas a esa cuenta y te lo bajas. Y te lo bajas. Ajá. ¿Vale? Se están utilizando para cosas en plan este... En plan publicitas. Sí. O sea, que las cuentas de correo pero como gratuitas... todo, sí. Hombre, eso lo corta también, ¿eh? O sea, tienen Yahoo y todas estas empresas tienen filtros que van revisando las cuentas y si ven actividades ilegales como spam, que te estás bajando, estás enviando cosas ilegales entre estos, lectura de tarjetas de crédito y cosas así, se empiezan a borrar. O, por ejemplo, si detecta muchos intentos de entrada con usuario y password erróneos, las bloquea las cuentas. Sí. ¿Vale? Sí. O sea, que hay método de seguridad. Ah, otra pregunta, mira, que has dicho de bloquear cuentas. ¿Cuánto tiempo? Porque, claro, esto hay que, me imagino... Inactividad. Eso, si hay un periodo de inactividad, te cortan la cuenta. ¿Cuánto es este Gmail periodo? Gmail en concreto son 9 meses. Gmail 9 meses. Sí, y yo creo que Hotmail menos, es un poco más raro. Creo que son en 3 meses. Más reducido, yo creo que es más sí, reducido. Sí, en 3 meses te dan un aviso y te la bloquean, pero aún la puedes recuperar. Y creo que a los 9 meses o así también te la retiran. Vamos, que es conveniente, pero aunque no lo usemos mucho, por lo menos una vez por semana, ¿no? Sí. Revisarla y descargarlo, o sea, eliminarlo, toda la porquería que tengamos. O bien descargarlo en nuestro propio ordenador si no tenemos necesidades de descargarlo. Bueno, Gmail, lo que ponen, la publicidad que ponen es: no borres tu correo, archívalo. Como tienen 1 giga, pues archivar. Es su política. Pero bueno. Si es que yo tenía borrados, vamos, iba borrando porque, claro, antes eran 2 megas y medio. Claro. Y se llenaba enseguida. Y ahora me parece que hay 200. Y creo que tengo un 1% o algo así, me parece. A mí me pasa igual. Bueno, recomendabilísimos por vuestra parte, entonces, el tema de los correos. Sí, sobre todo por lo que hemos comentado, de cuando accedemos a foros o a páginas, pues que yo qué sé, que son susceptibles de que luego nos vayan a mandar publicidad, pues colocar una de estas cuentas. Que los filtros que tienen son muy buenos. Sí, bueno. Sí. Sobre todo para el spam y para el antivirus. Antivirus de pago muy actualizados y que no hay que, en ningún caso tenemos que nosotros que pagar. Sí, por ejemplo, Hotmail utiliza McAfee y antes de descargarte algo a tu ordenador, lo revisa y lo revisa. Y si no, o sea, si lleva un virus, ni directamente entra el mensaje o ni siquiera llega a entrar el entra, mensaje. Entra, ve que está el virus y te envía un mensaje diciendo que te han bloqueado este mensaje porque contenía virus de tal usuario, tal, toda la lista de opciones. Bueno, algo más que comentar de yo los... Creo que ya cada persona que le interese este tema, que se acceda a las páginas, que ahí dice... Bueno, y si alguien, está en y si castellano alguien, y... Sí, sí. Y si alguien tiene algún pequeño problema, pues nosotros disponemos de una cuenta de correo electrónico que es cibergallinero@cuarteenonda.com. Repetimos, cibergallinero@cuarteenonda.com. Ya no solo para este tema de los correos, sino para cualquier otro tipo de correos. Bueno, hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. De nuevo con todos ustedes. Últimas tecnologías. Hablamos de las PDAs, que dice Abel, de las PDAs y de los GPS. De los GPS. Del GPS. Bueno, empezar por lo que queráis, por la PDA. Hombre, o por el GPS. Yo creo que primero la PDA, que es lo primero. Una PDA es, digamos, un organizador, una agenda electrónica. Pero, claro, llevado a su enésima potencia. Sí, como un ordenador en pequeño, ajá. ¿Vale? Porque lo que antes era una agenda electrónica que únicamente nos permitía almacenar nuestras citas y los teléfonos de nuestros compañeros, ahora se ha convertido en un ordenador que lleva un sistema operativo por debajo, que permite cargar ficheros de texto compatibles con Word, ficheros de Excel, hojas de cálculo, bases de datos, o sea, nos permite reproducir MP3, conectarnos a Internet, es decir, lo que entendemos por un ordenador, un mini ordenador. En pequeñito. Eso es. ¿Son de manejo sencillo? Sí, porque bueno, yo uso llevar una especie de lapicero para que el usuario no tenga que teclear, puesto que llevar un teclado encima es un engorro. Llevan una pantalla que a veces es mejor, una pantalla que se ve muy bien con luz de día, por ejemplo, que esto era un problema enorme hasta hace unos años, y ha mejorado mucho. pesan más, pesan menos, la batería dura más, sí, o sea, estamos llegando... Es pequeño. El problema que habláis de la pantalla es como el que tienen algunas cámaras digitales, por ejemplo, que durante el día no se ven nada. El mismo, sí. Exacto. O algunos móviles. Algunos móviles. Lo que pasa es que las pedias a día de hoy tienen una calidad increíble. Sí. También consume más baterías, claro. Ese tema, pero bueno, mejora muchísimo. Bueno, capacidades, de porque imagino que habrá diferentes capacidades y en función de eso irán los precios o no. Lo que hay son distintos procesadores. A o sea, compra lo mismo que en los. Es un ordenador. Uh-huh. Hay con más memoria y con más procesador. Entonces, en función de cuánta memoria y cuánto procesador tenga, valen más dinero. Ahora nos movemos en torno a unos 400, 300 MHz. Las normales, hay algún modelo ahora nuevo de 600 MHz. Y pues tenemos precios desde 200 euros hasta 600, lo que nos queramos gastar. Sí, sí, sí. O sea, del precio depende de nuestra capacidad, claro, monetaria. Sí, lo que y habitualmente suelen llevar integrados, pues por ejemplo, Bluetooth para comunicación con móviles o con un ordenador. O con GPS, que luego comentaremos. GPS, ahora vamos a comentar. También una red inalámbrica suelen llevar. Sí, y sí, aparte sí. De llevar pues estos complementos, suelen llevar una tarjeta o un slot para incluir tarjetas tipo las de las cámaras fotográficas. Pues ajá. Compact Flash, Smart Media, similares. De forma que ampliamos la memoria. Uh-huh. Pregunta, nos compramos una PDA, ¿todas llevan una conexión para poder conectarnos con el ordenador? Me imagino que sea USB, para descargarnos... Sí, llevan un cable que se conecta a la PDA y por otro lado al ordenador. Efectivamente. Y manejo, habéis dicho, muy sencillo. Sí, lo han facilitado de forma que el usuario que normalmente maneja Windows pues se sienta muy identificado con los menús, con los iconos, con las aplicaciones y no tenga... nada que extrañar, ¿no? Cuando lo estamos manejando. Es como una especie de lapicero, pulsamos y al pulsar pues es como si pulsásemos con el ratón. Aplicaciones, habéis dicho, las de ofimática fundamentalmente. Sí, hay navegador, reproductor de vídeo, juegos, de música. Prácticamente casi cualquier cosa la podemos tener en PDA, a su versión reducida, evidentemente, pero sí, existe. Sí. Y a mí es que la semana pasada hablamos de los MP3, no sé si fue la pasada o la anterior. Anterior, creo. Y a mí me parece que, ¿cuánto vale un MP3? Hablamos de 250 euros, sí, por ahí iban andando. Es que me parece porque habéis dicho que PDAs hay desde 300. Claro, pero la capacidad no es la misma. La capacidad no es la misma. Un reproductor MP3 de 200 cabrán muchísimas más canciones. Prácticamente no podrá equipararlo nunca a una PDA. Pero que me refiero que quizá invirtiendo un poquito más de dinero, una PDA lo tenemos todo, ¿o no? Sí, lo que pasa es que las PDAs son un poquito más grandes, la pantalla es más grande, las baterías duran muchísimo menos que en un reproductor de MP3. Y la capacidad no va a ser la misma. Efectivamente. Es decir, la capacidad estamos aún hablando No estamos hablando de que haya algo que iguale, ¿no? Aún están separados. La idea es que al final una PDA y un reproductor de MP3 vayan juntos y el tamaño sea muy óptimo y todo vaya muy bien. E incluso con el móvil, a día de hoy, no. Incluido. Efectivamente. Claro, sí, es que todo un paquete. La tendencia a una sola cosa. A una sola cosa. Oye, hablamos si queréis de precios, capacidades, ¿tenéis? Vamos a comentar primero un momento lo del GPS. Ah, bueno, es verdad, cierto. La idea de comentar las dos cosas juntas es que verdaderamente es el regalo, uno de los regalos estrella de estas navidades, aparte del reproductor de MP3, ha sido el regalo de la PDA con el GPS. Mucha gente no se compra una PDA porque verdaderamente no le va a sacar el rendimiento que puede sacarle, pero la utilidad de llevar el GPS y poderlo llevar sobre todo en el coche, que es el 100% del uso casi siempre, dota de un nuevo mercado a estos productos. Ajá. Puesto que normalmente un GPS para un coche pues viene a valer unas 300.000, 350.000 pelas en los coches más baratos, hasta medio millón de pesetas, incluso más, depende del coche que uno adquiera, ¿no? Ahora por 400, 500, 600 euros tenemos un GPS completo en el coche y además nos lo podemos sacar del coche y llevar a otro lado. Y darle la utilidad de la PDA. Es un cambio verdaderamente muy, muy, muy grande. Es interesantísimo porque lo del GPS viene muy bien. Claro. Sobre todo si estás fuera de España. El GPS, para quien no lo sepa, es un sistema que nos posiciona dentro del mundo. Y lo que han hecho los fabricantes de PDAs es hacer un software donde tenemos todos los mapas de ciudades, de entre ciudades, europeos, americanos, de forma que nosotros vamos por Zaragoza y queremos ir de tal calle a tal calle, pero no sabemos llegar, o no sabemos cuáles son las direcciones de la calle o por dónde entrar. Le decimos a la PDA, queremos ir de aquí a aquí, y nos calcula la ruta más óptima y nos lleva a través, y nos va guiando, de forma que nosotros vamos conduciendo y nos dice, la siguiente... calle a la derecha, sí, con voz y todo. Y direcciones de calles y todo. Sí, por supuesto. Y saben las direcciones de las calles. E incluso yo he leído hoy en TomTom City Maps, que es el mayor fabricante de este tipo de software, que tiene un paquete que vale 9 euros más, que permite conectarlo por móvil, por GPRS. Y entonces las calles cortadas se reciben diariamente por el móvil o por una conexión a internet, de forma que nos puede llevar por una ruta alternativa si detecta, por ejemplo, que hay colapso en la A2 o que hay un accidente en algún determinado momento. Entonces, sí, sí, la verdad que nos permite una guía increíble. Ya no digamos para la gente que tiene que viajar e ir a una ciudad que verdaderamente no sabe ni dónde está el... Sí, sí, nombre, a mí... Moverse por ciudades extrañas, yo creo que eso es lo más... Oye, mismo si te vas a San Sebastián y lo conoces, claro, que es fantástico, claro, y tienes que ir al hotel, tienes claro, una reserva no en el hotel. No sabes por dónde entrar a la ciudad. Por ejemplo, en Madrid lo están usando mucho los taxistas, porque claro, uno puede conocer calles de Madrid, pero no se conoce todo Madrid. Entonces, ya, deja, un taxista deja de ser taxista, ya, esto ya no puede ser. Sí, sí. No puede ser, puede ser taxista cualquiera. Cualquiera puede ser taxista, sí. No, bueno. Oye, ¿no son, nos parecen un poco peligrosos a la hora de conducir? Nos salimos del tema, pero... Yo creo que a veces sí. Sí, yo creo que sí, porque la gente a veces va más atento al GPS que... A ver cómo funciona, sí. mira, pum. Es muy recomendable adelante. Que la gente se ponga el modo de audio y que no mire la pantalla porque el aparato le va a indicar, le va a decir la siguiente... ¿Todos edición, tienen este modo de audio? Sí, lo lleva el Tonton City Map. Sí. El software lo lleva. Claro. ¿Y o sea, software? El GPS, lo que vale. es el GPS, lo único que te hace es... El aparatito es decirte dónde estás. Luego llevas un software que es el que va en la PDA y ese es el que verdaderamente hace todo el trabajo de... indicarte hacia dónde hay que ir y todo eso. El GPS sí, sí, sí. te posiciona dentro del mundo. Oye, una cosita. Habéis hablado que llevan mapas de todas las ciudades españolas, europeas, norteamericanas... Bueno, realmente no es que los lleven. Llevan un software que tú instalas en el ordenador vale. y seleccionas qué quieres llevar. Quieres. Entonces él te dice, pues esto te ocupa tantos Tanto. Megas. Te lo pones y tú esto y lo vuelcas a la tarjeta que vas a meter en la PDA. Nos comentaba antes que llevan sí, tarjetas. Sí, sí, sí, sí. Claro, dependerá del tamaño de tu tarjeta, podrás llevar más o menos cosas. Uh-huh. ¿Vale? Pero claro, habitualmente yo creo que cruzarse toda Europa, por ejemplo, o todo el mundo es una barbaridad. Sí. A lo mejor decimos, bueno, pues vamos a ir por España o nos vamos de vacaciones a Holanda. Pues España, Francia y Holanda. Y Holanda, sí, y tres países. Está. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Hombre, por lo general, pues llevarías España y luego sí tienes que salir. Claro, unas cuantas ciudades, por Europa ejemplo. Cabe más o menos en 512 megas. Uh-huh. Oh, pues no es mucho. No, supongo no. que no será muy detallado. Y algunas claro, ciudades... ya algunas ciudades no estarán tan claro. detalladas. Oye, pregunta, ¿esto es actualizable? Me refiero que al adquirir tú sí, esto... Sí, hombre, sí, tú compras la licencia y entonces cada año se actualiza. No, bueno, cada año. Cada mes se van actualizando. Supongo que la licencia durará un año. Durante un año te puedes actualizar. Tendrás que hacer la descarga en tu ordenador personal. Internet, y es lo que hemos comentado. Vuelcas vale. a la tarjeta. A través de la PDA nos podemos conectar a Internet. Sí, si tenemos la conexión, sí. Es decir, si por Bluetooth o por Wi-Fi tenemos acceso a una red, podemos conectarnos. Vale. Es recomendable poder llevar... Alguien que le vaya a sacar mucho jugo, porque ya he comentado Abel antes que quizá una PDA están infrautilizadas por la gente. Sí, yo creo que sí. Que son... Pero vamos, a día de hoy se está vendiendo mucho por el hecho de los GPS. A mí nadie me había preguntado por PDAs y yo trabajo mucho con PDAs y desde hace unos meses todo el mundo me pregunta, ¿hay una PDA para ponerme GPS? Todo el mundo me hace la misma pregunta, ¿la PDA con el GPS para el coche? Es que ahora que lo decís, yo, vamos, no lo había pensado, ¿eh? Porque no... También se puede usar andando. Suelo, una cosa, suelo usar los mapas de el mismo software, la gente no bueno. lo sabe, pero el mismo software, tú vas por la PDA andando y hay un modo en que al software le dices que medir en coche vas andando. Y entonces también te dice por qué calles meterte. Claro, pues andando no hay direcciones, en principio. Luego me imagino que te marcará hoteles, farmacias, supuesto, en fin, todo ese tipo de información. Todo ese tipo de documentación. Muy bien, pues hoy es una cosa utilísima. Bueno, vamos a un poco a los precios, para que la gente se haga una idea. Uh-huh. Por un lado podríamos decir, pues bueno, te compras una PDA o alguien que tiene una PDA, y simplemente se quiere comprar lo que sea el Bluetooth, ¿vale? Que es un poco lo que comentario. El GPS con Bluetooth. Perdón, el GPS. hay varios tipos de GPS. Uno podría ser directamente conectado con un cable a la PDA, ¿vale? Uh-huh. Lo mismo que conectaríamos la PDA al ordenador, ¿vale? Y estos son un poquito más baratos y vienen a costar unos 200 euros, ¿vale? Solo el GPS, aparte sí, sí. la PDA. Aparte PDA. ¿Vale? Uh-huh. Y si luego ya lo quisiéramos por Bluetooth, es decir, que podemos llevar el GPS... separado de la PDA, es decir, podríamos poner el GPS encima de la salpicadera del coche y llevar la PDA pues, aparte, ¿vale? Ajá. Estos ya son un poquito más caros a partir de 300 euros, ¿vale? Exacto. 300, 400. Una cosa importante es que muchas veces el GPS no viene con el software, porque mucha gente creerá, bueno, pues yo me compro una PDA, vendrá con el software este y con el GPS. Primero, las PDAs no vienen normalmente, ahora hay packs que sí. Ahora lo comentará Luis, que hay packs que vienen todo junto. Pero realmente la PDA viene sin el software de GPS y sin el GPS. Puede ser que nos compremos el GPS, pero eso tampoco garantiza que al comprarnos el GPS venga el software pagado. Y el software, que y el software es vital, sin el software no vale para claro. nada absolutamente lo y que es. Y otro detalle también es que el claro. software que nosotros podamos tener tiene que ser compatible, que lo más probable será que lo sea, que tengamos, claro. pero tiene que ser compatible con el GPS que tengamos. Ajá. Hay mucha variedad en el mercado de GPS. Pues cada vez sí, hay más. Cada vez hay más. Por el hecho de que hay un boom claro. y todo el mundo quiere comprarse un GPS. Uh-huh. Bueno, habláis de precios si tú quieres. Sí, y un poco los packs. Bueno, vale. yo el pack más barato que he encontrado que sería... incluye lo que es una PDA, ¿vale? Sencillita. Lo que sería un un Bluetooth con GPS, ¿vale? Una tarjeta de expansión para que descargamos esos mapas de 128 megas y luego lo que sería un car kit, es decir, una base que nosotros colocáramos en el coche y la PDA encaja y va enchufada al mechero del coche para coja electricidad. Bueno, pues este viene a costar 400 euros. Es una PDA muy sencillita. Pero bueno, para lo que es la labor de GPS. Pero si, exactamente, si, exactamente. Se, si se emplea para si la eso, vamos a infrautilizar como PDA, pues es que no vale la no, pena. No merece la pena. Incorporar el software, porque yo lo que muchas veces veo que te regalan todo el sí, pack. Sí, este sí. Sí que viene el oye, tonto CityMaps, ¿no? Y sí. Volumen, dos aparatos en un solo aparato, ¿es mucho volumen de aparatos o no? Me refiero a la PDA por un no, lado, el GPS por no, otro. Porque el GPS es un cacharro que suele ser, pues nada, como... Como una caja de más pequeño, cigarrillos, un poco más, pequeño. Más pequeño que un paquete de tabaco. Vale, o sea que no es demasiado aparato. No, no, y lo podemos tener con un cable conectado directamente, como ha dicho Luis. Yo recomendaría el tema de los Bluetooth, por más que otra cosa, porque si llevamos el GPS un poco escondido en el coche, esto afecta a que nos posicione peor. Sí, entonces sí, lo más sí, usual sí. suele ser colocarlo en el salpicadero pegado al cristal. ¿Vale? Yo los que he visto van así. Entonces, son aparatos que, o sea, que cantan mucho, me refiero, que es que se ven mucho, son que va a robarlos sabe cómo son, sí. Pero evidentemente como son pequeños y te los puedes llevar, los puedes esconder en el maletero, pues no hay ningún problema. Vale, perfecto. Recomendable este, ¿no? Sí, o sea, yo, recomendable este como económico y, claro, y funcional. Que la útil. Gente compre un pack porque luego si no la gente se va a volver loco comprando una PDA, luego un GPS, luego verificando que el software funciona. Entonces, normalmente cuando te compras un pack, ya el fabricante te da todo ya montado, sí, instalado claro. Y está ¿has hecho. Dicho, claro, ¿has dicho marca? ¿Marca de este pack? No, bueno, el que he visto yo se llama TomTom, que es el que fabrica el software, y es una Palm Tungsten T3, lo que es la PDA. Ajá. ¿Vale? Y si acaso, si nos fuéramos por las PDAs que llevan Windows, porque este es un sistema que es un poco distinto a Windows, ¿vale? Ya se van un poquito más y ya entramos en 450 euros, ¿vale? Por ahí. Oye, con no, una PDA que sería ya os digo, a mí no HP. Me parece excesivamente caro. No sé, para el precio, es lo que habéis comentado al principio, que es que los GPS de los coches, los navegadores de los coches son carísimos. Sí, son sí. Carísimos. Mínimo 650 o sí, una sí, cosa así. Sí, incluso más. O sea, depende del coche, son auténticas salvajadas. Luego, si queremos un nivel superior, ¿más precios tenéis? Sí, yo tengo. Sí, hombre, te puedes gastar 500, 600 euros, sí, todo lo que queramos. 600 euros. Depende de las memorias. 700. Vale, sí. Vale, o sea, el precio base, más o menos, algo que sea completo, es la que has comentado sí, tú, Luis. 400. A partir de 400, incluso, yo creo que por 300 y pico tenemos algún pack con algún que nos faltará alguna cosa para comprar, pero más o menos podemos tener cositas. Claro, yo también indicaría que si lo queremos para esto, es importante mirar el tema del car kit. ¿Vale? Sí, lo que sí, sería sí. Un soporte para colocar el la soporte PDA, para el coche, porque claro. Si no nos vamos a encontrar que tenemos un GPS y no tenemos dónde colocarlo. Y no lo vas a dejar encima del salpicador porque no lo ves. Frenazo, acabas con la PDA en el cristal de atrás. Te quedas sin PDA o en la frente de tu amigo, con tu acompañante de clan. Y la ventaja de tener corriente. De muy bien. Bueno, pues lo mismo. Si ustedes tienen algún tipo de consulta, ya lo saben, que no repito, lo diremos al final del programa. Venga, hacemos otra breve parada y volvemos enseguida. Alsys, consultoría informática especializada en proyectos a medida, soluciones adaptadas y ajustadas a las necesidades de su empresa usando la tecnología del software libre. Conózcanos en www.alsys.com, teléfono 686 45 57 26 o escríbanos un correo electrónico a la dirección info@alsys.com. Alsys, soluciones informáticas basadas en el software libre. Ya estamos aquí de nuevo. Pasamos a la sección software libre, es decir, Linux. Y hoy hablamos de, me ha especificado Abel, Knopix. Knopix, sí. Knopix. Knopix le vamos a llamar así para que la gente no se extrañe cuando lo vea por internet, pero mucha gente lo pronuncia Knopix, pero lleva una K adelante. K-N-O-P-P-I-X, Knopix. Correcto. ¿Qué es Knopix? Bueno, Knopix es una distribución que creo que viene de Suecia o los países del norte, no sé exactamente ubicarla en el mapa, pero del norte creo que viene. Es una distribución que se pensó para los usuarios que quisieran usar Linux sin llegar a instalarlo en el disco duro. Es decir, todo sistema operativo, como hemos visto, siempre hay que meter un CD de instalación y tener un disco duro y ahí se copian los datos del sistema operativo y arranca la siguiente vez. Esto lo que hacemos es un CD autoarrancable, es decir, arrancamos desde el CD donde está Knopix y el Linux arranca, pero no copia nada al disco duro. Es decir, no empieza a copiar datos al disco duro, sino que arranca todo desde el CD-ROM. De forma que cuando rearrancamos el ordenador, pero quitamos el CD, se arranca lo que teníamos antes. No ha machacado nada, no ha copiado nada, no ha cambiado nada en nuestro sistema operativo. Esto se pensa cuando una doble utilidad. Primero, poder usar Linux sin tener que tenerlo instalado en nuestro ordenador. Y luego, como una forma muy potente de poder arrancar un ordenador de forma rápida y poder hacer algo en el ordenador sin tener nada instalado. Es decir, imagínate que un día necesitas usar un ordenador, se te ha roto lo que sea del ordenador, que no es el, por ejemplo, si te ha roto el disco duro y quieres enviar un correo, pues con esto tú puedes arrancar el ordenador, te monta el sistema operativo, tienes tu programa de correo, tu navegador, te configura la red, la tarjeta de sonido, todo, y puedes usar tu ordenador sin necesidad de empezar el engorroso de instalar, que siempre instalar pues lleva un tiempo, que a lo mejor en ese momento no nos podemos permitir. Ajá. Y además es de cualquier ordenador. Eso es. Efectivamente. Ajá. Oye, ¿esto es gratuito? Pregunta. Sí, es gratuito. Es software libre. Software libre, pero vamos, es que una cosa tan maravillosa como la que estáis pintando, digo, no sé si será gratuito del todo o no. Hay ahora cosas parecidas para Windows, para poder arrancar el Windows y que te monte todo, pero muchas son de pago y tampoco son exactamente como es Knopix. Efectivamente. Uh-huh. Además es que Knopix, bueno, lo que hemos comentado, las versiones de Windows que ha comentado Abel vienen un poco más orientadas a la reparación del equipo. Es decir, se ha estropeado algo del equipo, digamos un driver, el sistema operativo está un poco chungo. Sí, y arrancamos con esto, reparamos y luego ya arrancamos correctamente. O bien recuperamos datos del sistema antes de fulminarlo, ¿no? Eso es. Uh-huh. Mientras que Knopix es un sistema completo, es decir, tenemos un editor de texto, tenemos reproductores de vídeo, de audio, es completo. Y además esto nos puede servir simplemente para conocer el software libre. Efectivamente. Además, así no nos vemos CD, en nada. También un CD, ni siquiera. No sé si hay versión de DVD, que supongo que en breve habrá versiones de DVD, puesto que cada vez meten más software a Linux. Sí. Pero esto te cabe en un CD, o sea, prácticamente en cualquier ordenador, incluso muy viejo, tú le metes el CD-ROM, arranca desde el CD-ROM y ya a partir de ahí a trabajar. E incluso existen versiones de estas que son como una tarjeta de visita. Sí, sí, sí. Es decir, que incluso ya sería el colmo de los frikis, pero bueno, llevarlo en la cartera siempre por si te encuentras un ordenador estropeado. Exactamente, lo pones allí y quedas como... Bueno, y quedas como un chulo. Yo reconozco que en mi trabajo alguna vez he tenido algún problema con un equipo y tenía que hacer algo, he metido el Knopix, he enviado unos paquetes, he hecho algo para probar que lo hagan funcionaba y luego ya he seguido trabajando con el equipo de forma normal. Te resuelve, resuelve la papeleta muchas veces. ¿De dónde nos lo podemos descargar en Knopix? Bueno, a ver, es www.knopix, o sea, K-N-O-P-P-I-X.com, ¿vale? Este es el sitio oficial. Está traducido a muchísimos idiomas, español entre ellos. Ir a descarga, vas a la zona de descargas y hay muchísimos mirrors. O sea, está en muchísimas partes del mundo. Del mundo. Tenemos aquí en España alguna. Sí. Hay varias en España. Entonces elegimos la que nos parezca más correcta. Por ejemplo, Red Iris, que es la red estatal, pues tiene una copia y desde allí lo descargaremos muchísimo más deprisa. Uh-huh. Y luego será conveniente porque eso primero lo descargamos a disco duro, claro. Claro, luego lo tenemos que meter en CD. Y se copia en CD. Normalmente ya viene una imagen ISO, entonces con el Nero, con el EasyCD Creator, que son los dos que más la gente conocerá, puesto que trabajan con Windows, se graban directamente. Hay una opción grabar, imagen ISO. Pulsas, metes un CD virgen y se copia. No tiene ningún milagro. También lo podemos conseguir de revistas. Es muy clásico, muy típico en cualquier revista de software libre o de Linux, incluso revistas más genéricas, se pueden conseguir o te regalan versiones que si no es Knopix son versiones que usan la base de Knopix para hacer ejemplo, lo mismo. Hay muchas distribuciones que a partir del éxito de Knopix, porque ha tenido muchísimo éxito, han hecho distribuciones basadas en Knopix, pues variando cosas, quitándole programas e instalándole otros, y lo han metido en un CD con la misma filosofía, que nosotros arranquemos. O sea, más personalizado. Sí, por ejemplo, Linux, que es el Linux de Extremadura, que ha tenido muchísima fama porque la comunidad de Extremadura ha metido mucho dinero, está basado. Lo comentamos en la anterior etapa de Cuarte.com, comentamos la experiencia que ya está. Para Linux es lo mismo. Para Linux, Guadalinex, cada uno mete el software a medida. O sea, ellos hacen la base. Canopix tiene una distribución básica con una serie de aplicaciones, pero luego tú, si quieres ponerle, por ejemplo, un editor de textos porque te gusta más este, pues le pones esto. Si quieres poner un navegador, cambias el navegador. Uh-huh. Y luego, pues, o sea, quiere decir que cada uno se puede hacer su distribución a medida. Sí, imaginemos que uno ya tiene ciertos conocimientos y resulta que necesita usar siempre una aplicación que no viene de serie con el Canopix. Tú te puedes hacer tu distribución a medida con esa aplicación metida, de forma que cuando arranque el CD-ROM yo tenga acceso a esa aplicación. Uh-huh. Oye, el entorno gráfico es similar a Windows, ya comentamos. Sí, que más bonito incluso será, ¿o qué? Y más, más modificable, yo creo, porque sí, Windows muchas veces, sí, vamos a decir personalizable mejor. Es más español, sí. Esa palabra. Sí, porque es que hay veces que... A mí lo que me fastidia de Windows, por ejemplo, es que tienes lo mismo en 77 sitios a la vez. O sea, puedes entrar de cinco maneras. Es no, más, pues, está más optimizado Linux lo que tiene es que, más que optimizado, lo que tiene es que es muy... te lo puedes poner a tu gusto, tiene muchas aplicaciones para determinadas cosas y cada uno elige la que verdaderamente más le gusta. Y yo creo que en sí es más... más diversos, es decir, puedes coger más cosas de distintos sitios. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a repetir la dirección por si acaso alguien que nos está escuchando se lo quiere descargar. De acuerdo, www.knopplatinax.com. .com, así de sencillo. Napix.com. Uh-huh. Por cierto, ¿cuánto pesa esto? Es un CD, ahí sí que la gente se va a tener que bajar 600 megas de internet, pero bueno, a día de hoy con las ADSL uno lo deja por la noche, se va a dormir, como el ancho de banda suele ser muy bueno, es decir, baja prácticamente al 100% del ADSL que tengamos, eligiendo un sitio bueno, evidentemente no elegir Japón ni nada, elegir zonas de Europa y ya puede ser España, pues prácticamente a la mañana siguiente se levanta y ya tiene CD. Podemos recomendar también, pues bueno, ir al kiosco, mirar una revista. Está ahí que seguro que lo regala, así el que no pueda tener una ancho de banda tan grande. Hay que decir que es gratis, como hemos comentado antes, es decir, que no es nada ilegal descargarse 600 megas de internet. Sí, es ilegal descargarse una película de 600 megas de internet, no esto. Y música. Y música, evidentemente. La única pega quizás de Nopix, podríamos decir, es que es muy lento. Pero no es un problema de Nopix, es un problema de que todo está en el disco. En el disco, claro. Y lo tiene que leer de un disco que es muchísimo más lento que un disco duro. Efectivamente. Bueno. Pero una vez lo hemos cargado, tendríamos la opción de instalarlo en el disco duro. Pero para los que no lo conocemos, entre los cuales está muy bien. Para probarlo está muy bien. Yo y si nos convence... Y seguro que han sacado ya versiones de DVD y los DVDs leen más rápido. Y supongo que todos estos problemas se irán solucionando. ¿Tiene autoarranque Nopix? Sí, sí, sí. Tú metes el CD, dices arrancar desde el CD-ROM y automáticamente arranca. No hace falta hacer absolutamente nada. Y tiene un sistema muy bueno de detección de hardware. Y prácticamente todo el hardware lo detecta. Se detecta tarjeta de Sony, tarjeta de vídeo, todo. ¿Nos van a funcionar todos los periféricos bien? Hombre, siempre Linux tiene ciertos problemas pues con determinados escáneres, determinadas webcams, pero las que verdaderamente funcionan en Linux casi seguro que funcionan con el Nopix. Muy bien. Bueno, pues ya lo sabéis, todos los que nos escucháis, yo me voy a sumar a esto del Nopix a ver cómo funciona y ya os contaremos próximamente. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con la sección noticias ahora mismo. Bueno, aquí de nuevo con todos ustedes y vamos a la sección noticias, que hay muchas y variadas. Yo sí, esta semana, como siempre... Y el boss, hablarme del boss, del capitán general. Bueno, la noticia es que venía en algunas revistas y por internet que esconde el iPod que viene Bill Gates, solía poner el título, ¿no? Lo que ocurre es que casi se calcula que el 80% de los empleados de Microsoft tienen la iPod como reproductor de MP3. Es el reproductor de moda y el mejor que hay a día de hoy por todas las revistas. Y resulta que, pues claro, es un producto de Apple y pues hace un poco feo que la gente lleve un reproductor de Apple encima. Entonces mucha gente que trabaja en Microsoft esconde el iPod para que sus compañeros o gente o sus responsables no vean que están usando un producto que no es de... Además deben ser muy chivatos, ¿eh? Este tiene el iPod. Este tiene muchísima gente, usa productos Mac. Claro, sí, sí, es un producto Mac que tiene, se puede usar perfectamente en PC, como ya hemos comentado alguna vez, pero es un producto de Apple. Eso no... ¿No se ha planteado todavía Microsoft crear uno propio? ¿O lo crea a través de Creative? No creo que se ponga él. Lo creará a través de Creative Labs, que es, sí, o Intel. No son empresas suyas, pero sí que verdaderamente le ofrecen muchos productos sin tener que arriesgar dinero. Muy bien. Bueno, yo siguiendo con Microsoft, yo voy a comentar la caída que ayer tuvo el servicio de Messenger, que uno de los más usados en el mundo. Bueno, pues ayer estuvo caído durante gran parte de la tarde, sí, sí, ¿vale? Hasta prácticamente la noche. Y bueno, pues Microsoft lo reconoció, que había tenido un error, pero no revela ni el origen ni el problema. Simplemente dice que se trata de un problema técnico que tuvieron y que ya, vamos, ya que no, ha sido solucionado. Vamos, que no va a decir de qué ha sido, ¿no? Efectivamente. Hay rumores que indican que hay un virus que ataca al Messenger, tal, pero Microsoft no lo ha desmentido y ha dicho que es un problema técnico. De todas formas, Abel quería hacer un apunte sobre esto. Si no tenemos Messenger, ¿qué podemos emplear? Bueno, pues la semana pasada ya comentamos Skype, que es una solución que también podemos chatear, tenemos a nuestros usuarios, podemos hablar con ellos por voz y verdaderamente es muy difícil que se caiga, puesto que es un sistema distribuido. No vamos a entrar en detalles de cómo funciona, pero comentar que prácticamente no se podría caer a no ser que se caiga en todos los ordenadores del mundo, prácticamente. Ajá. Skype seguiría funcionando. Vale, vale. Más cosas. Bueno, un antiguo empleado de América Online es declarado culpable de caso de spam. Este hombre, que había trabajado en América Online, robó 92 millones de identificadores de email para venderlas a spammers. Es decir, tú robas esa información y esa información es buena para la gente que se dedica a enviar spam. Entonces tú la vendes a un precio por internet y se pagan auténticas millonadas. Pues este hombre le fue pillado y supongo que le caerán bastantes años. Uh-huh. El hombrecillo este tenía 24 años. Era un hombrecillo. Efectivamente. Oye, el tema del spam que sale siempre, porque siempre nos sale el tema del spam. Vamos a ver, ¿a quién se denuncia? ¿Se denuncia a la empresa que es la anunciadora? No, se denuncia al que hace el spam. O sea, al que físicamente envía las direcciones de correo. Porque vale. Tú, por ejemplo, puedes hacer propaganda de alguien solo por fastidiar a esa empresa y que al final la bronca caiga. O sea, el delito vaya contra la empresa. El delito va contra la persona que lo hace. ¿Hay spam legal? O sea, ¿se puede hacer publicidad a través de internet o no? Si tú lo has solicitado, sí, pero si en caso contrario, no. O sea, solamente si el cliente lo solicita. Efectivamente. Sí. Vale, vale, vale. De hecho, otra noticia que hay esta semana es que la Agencia de Protección de Datos aquí en España, la APD, que se llama, ha iniciado 15 procedimientos sancionadores contra compañías españolas que hacían spam de forma ilegal. Es decir, enviaban spam a gente que no lo había solicitado. Es el comienzo, solo son 15 empresas, había casi 85 denuncias de usuarios de internet. Y es muy poquito, porque seguro que hay más empresas en España que se dedican... Yo te puedo contar 4 en este momento que nos envían cada semana, claro. 3 o 4. El problema es que tienen que ser, claro, empresas que estén afincadas en España, poder ser, porque claro, poner un delito contra una persona que está fuera de España, pues es un poco complejo. Entonces lo que van a intentar, supongo que estas 15 serán contra empresas específicas que saben que están en España y que han cometido el delito en España. Y muchas veces se utilizan equipos de personas que no lo saben que están haciendo spam. Exacto. Es decir, alguien con un fallo de seguridad de un equipo lo toma... Y a partir de ahí envía spam, claro, sin que la persona lo sepa. Tú tienes tu ordenador las 24 horas conectado a internet y no sabes que tu ordenador lo están usando para enviar spam. Claro, por ejemplo, los ADSL se están... Es clásico. Bastante. Hay muchísimos troyanos. Y como cada vez el ADSL se amplía el ancho de banda, pues cada vez puedes enviar más spam. Uh-huh. Es un problema tecnológico. Y además a veces nos devuelve correos a los usuarios donde dice que tú has enviado... Sí, eso es mentira. Que la gente nunca responda a esos correos ni nada. Porque además, cuando tú recibes un correo spam, normalmente si eso es muy malintencionado, si encima... pulsas un botón que suele poner, pulsa aquí si usted no quiere recibir esto. Normalmente sirve para que el del spam sepa que tú recibes los correos y que hay una persona al otro lado de esa dirección de correo y encima te envían más. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer es pasar inadvertido, borrarlos y rezar para que detengan a esa persona y deje de enviarnos correos electrónicos. Sí, porque realmente si todo lo que nos envían, todo lo que nos dicen, que enviamos nosotros, en fin... Igual que cuando recibimos un correo que pone que hemos enviado un virus, puede ser que sí, pero primero verificar si tenemos virus y si no tenemos virus no hacer caso a esos correos. Oye, hablabais de protección de datos, yo creo que mañana, es que estaba intentando recuperar esa noticia, mañana en Huesca, hay unas conferencias, bueno, unas sesiones con respecto a esto de la ley de protección de datos. No lo sé. Yo os lo busco en un momentito y continuar y luego lo comentamos. Muy bien. Yo tengo una noticia de Google y es que Google ha despedido un empleado que tenía un blog, como lo comentamos el otro día, una especie de diario electrónico, y iba anotando pues lo que iba pasando en la empresa y lo que le iba pasando a él y cosas internas. Sí, pues parece ser que no ha gustado esta situación. ¿A quién se le ocurre? Claro. A los trapos jefes, sucios en internet. Y bueno, pues lo han puesto en la calle. Ajá. Directamente. ¿No hay, ha habido más represalias, solamente en la calle, nada más? No, solamente en la calle, no ha habido ninguna represalia más. Vale, vale, solo me refiero si no ha habido multas, por si acaso a alguien se le ocurre hacer, claro, lo es mismo. Que son cosas internas de la empresa que normalmente suelen tener contratos de confidencialidad para estos tipos de temas. Sí. Uh-huh. Bueno, el supercomputador que se ha montado ahora en Barcelona, llamado Mare Nostrum, se estrena el 23 de febrero. Es decir, ya funciona desde hace unos días, se pasa una serie de test, pero el 23 de febrero es como si dijéramos la inauguración política, donde van pues el presidente, el vicepresidente y todos estos a romper la botella de champán contra la máquina, espero que sea contra otro lado, y la inauguran. Es importante decir que la persona que lleva esta máquina es Mateo Valero, que es una persona de aragonesa, concretamente de Alfamén, y que lleva el centro de supercomputación allí de Barcelona. De hecho, ayer dio una charla aquí en Zaragoza sobre la supercomputación, cómo no. Sí, sí, pues mira, lo que os comentaba son unas jornadas sobre protección de datos personales en las empresas que va a tener lugar mañana para adoptar las medidas de seguridad contra los ficheros automatizados, que esto es ni más ni menos lo que estamos hablando. Sí, es que curiosamente aquí en España la lucha contra el spam la lleva la Agencia de Protección de Datos, no la lleva la Guardia Civil. Es una cosa muy curiosa, ciertos delitos informáticos los lleva la Guardia Civil, pero concretamente este lo lleva la Agencia de Protección de Datos, igual que el de las licencias ilegales lo lleva una empresa que contrató, la BSA, sí, que la contrató. Está enfocado al hecho de que han conseguido tu dirección de alguna manera. Exacto. Pero, por ejemplo, la copia de software la lleva la BSA. Sí, claro. Que es otro, que no es la Guardia Civil, es otra, una empresa contratada por el gobierno español para coger a gente que piratea software o que usa software de forma ilícita. Sí, en realidad yo creo que estamos en miles de sitios. Sí. O sea, nuestros datos están en millones de sitios. Porque demasiados. En demasiados, tú lo has dicho. Porque hay veces que recibimos... Ya no, las empresas grandes se saben muy bien la ley de protección de datos y tienen mucho cuidado. Por ejemplo, los bancos tienen muchísimo cuidado con la ley de protección de datos porque saben que cualquier fallo en su gestión de esos datos puede provocar un serio problema para el banco y unas denuncias increíbles y luego unas multas si violan nuestra intimidad. Además, el problema suele ser que en el momento en que caemos en alguno de estos spammers, podríamos decir, ya habitualmente entre ellos ya se van vendiendo y comprando direcciones, con lo cual... Oye, no sé si tendréis algo sobre esta noticia que yo saqué en concreto de Cadena Ser el otro día. Denuncian el secretismo con el que se está negociando la ley de Internet. La Asociación de Internautas y la Asociación de Música en Internet han enviado una carta conjunta al ministro de Industria donde denuncian un absoluto secretismo y arbitrariedad en la negociación en torno a la llamada ley de Internet, AI y AMI. O sea, la Asociación de Internautas y la Asociación de Música en Internet advierten a la industria de que las entidades de gestión de derechos de autor y el Ministerio de Cultura no representan al sector ni de Internet ni a la sociedad de la información. Vamos, que lo están haciendo a título privado sin que los demás sepamos qué están haciendo. Sí, claro. O sea, que la industria del disco en breves se va a poner es un problema con, hiper mega borde, con las GAE, como siempre. Aparte de los famosos canons que todo el mundo ya conoce, pues supongo que ahora intentarán bloquear el acceso a Internet de músicas y de vídeos y de cualquier cosa. Pondrán un canon. También. Esto, como siempre, impedirá que te descargues las canciones ilegales y los vídeos ilegales, lo cual puede estar bien porque tampoco la gente tiene que descargar cosas ilegales, pero seguramente también bloqueará la descarga de canciones legales y de vídeos legales, porque seguramente bloquearán todo lo que se pueda bloquear. Y eso es injusto, porque si yo, porque tengo que pagar un canon por un CD donde no voy a copiar algo que no sea música, que no sean datos, sino que son datos míos, por ejemplo, fotos hechas con mi cámara digital, claro. Pues esto será lo mismo, te impedirán descargarte cosas de internet que son legales por el hecho de por si acaso es ilegal, claro que sí, por si acaso lo disfrazas con algún tipo de nombre, sí, o con, exacto, algún tipo de extensión, y en realidad al final pues es música o es una peli, sí, o es otra cosa. Así que la gente se quede tranquila, no creo que bloqueen ningún tipo de descarga, puesto que técnicamente es complejo y las empresas que te proveen de internet perderían muchos clientes si esto se produjera. En realidad, el problema, porque en las pelis también, pero yo creo que un poco menos, el problema les afecta gravemente a la música. Bueno, pero Apple descarga casi 1,5 millones de canciones diarias de forma legal. De forma Apple, legal. Con el iTunes, con lo cual la gente compra canciones legales. Lo que quiere es comprar canciones baratas. Exacto. Es que si te sale a un euro, ¿cuánto era lo de...? Un euro. Ahora, desde Terra te puedes descargar también. Si sale a un euro la canción, pues es que incluso te merece la pena. Si ellos, aparte de la canción, si dices, bueno, me descargo el disco entero, que no lo sé si es así, te dicen, bueno, pues te puedes descargar también la carátula y los libritos, te descargas, o sea, las imágenes, te descargas todo, bueno, se pues vale, el productor de MP3, además nos envían un certificado de que hemos comprado las canciones, es decir, esto no queda en el limbo como pues no tienes ninguna canción comprada, no, yo tengo un papel donde pone que me he comprado esta y esta canción y tengo derecho para poderla reproducir. Sí, sí, porque afecta en realidad a los artistas que venden millones de discos, pero a los que venden 300.000, que realmente sacan la pasta, la sacan de las actuaciones en directo, pues afecta sobre todo a la industria del disco, por eso están como están. Bueno, otra, pasamos a otra cosa. No, pasamos a otra cosa, no, que acabo de mirar el reloj y estamos nos a punto de... y estamos ya. Cerrar. Bueno, pues nada, que nos quedamos aquí, que esperemos, bueno, ya lo hemos dicho, repetimos esa dirección de correo electrónico de cuarte.com, que es cibergallinero@cuarteenonda.com, para que Abel y Luis nos ayuden o les ayuden en cualquier cosa que ustedes tengan, pues alguna duda o alguna cuestión que preguntar. Bueno, que nos vemos la semana que viene, chicos. ¿Alguna cosa ya sabéis que va a haber la semana que viene? Todavía no. No, será sorpresa. Sorpresa. Venga, hasta la semana que viene. No.